Hola, buenas noches. Buenas noches. Con el gusto de siempre de saludarlos en estas transmisiones, en estas videocharlas astilladas. Gracias por su participación. Como siempre, doy las gracias a quienes desde diversas partes del país y del extranjero se conectan con estas videocharlas astilladas. Hoy es un día en el cual hay mucha información. Comienzo con la parte en la cual he intitulado esta plática respecto a este nuevo escándalo internacional mexicano relacionado ni más ni menos que con nuestro embajador ante la UNESCO, Andrés Roemer, un intelectual mexicano creador de este programa y de este trabajo denominado Ciudad de las Ideas, que se realiza en coordinación con el gobierno de Puebla del panista Rafael Moreno Valle y que le ha generado múltiples señalamientos adversos porque, entre otras cosas, combina un interés privado con el servicio público. Pero a pesar de todo ello, él estuvo como embajador, como cónsul de México en San Francisco, California, una plaza pues verdaderamente peleada, de lo más interesante que puede haber en el catálogo diplomático. Y en ese contexto fue nombrado luego de ello, entre críticas porque distribuía su tiempo entre la Ciudad de las Ideas y proyectos personales interesantes, pero a fin de cuentas personales, relacionados siempre con Televisión Azteca, pues desde ahí fue enviado ni más ni menos que como embajador de México ante la UNESCO. Se dio luego la discusión acerca de la postura de la UNESCO para el tema relacionado con la preservación del patrimonio cultural y religioso en la parte oriental de Jerusalén. La UNESCO propuso que hubiese una que no se considerara de manera exclusiva al sector judío en relación con esta parte de Jerusalén, sino que se entendiera en un contexto cultural más amplio. Esto provocó el enojo, como es frecuente en este tipo de asuntos, de la poderosa comunidad judía. Andrés Roemer es judío, y Andrés Roemer no privilegió el voto de México como tal, sino una rara circunstancia en la cual votó en el sentido que México dijo que le había ordenado, pero poco después explicó que eso iba en contra de sus creencias religiosas y de su postura personal. Y a la hora de la mera votación, como ha sucedido en casos lamentables del Poder Legislativo mexicano, se ausentó a la hora de la votación para no ser él personalmente quien votara, sino otra persona. Le dijo inclusive en el Huffington Post, en su versión mexicana, le dijo a Adina Chelminsky, financiera, empresaria, periodista, también de origen judío, le dijo que esto que había sucedido no correspondía a su postura personal, sino que dijo que en lo personal no estaba de acuerdo con la decisión de México en la votación, no solo por razones religiosas, sino por el contenido de la resolución y la falta de información con la que se tomó la decisión. La incomodidad que le causó la votación lo llevó a pensar en su renuncia, pero decidió no hacerlo. Bueno, pues finalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su titular Ruiz Massieu, decidió retirar a este embajador, anunció que terminaba la relación institucional con él, pero no solo eso, sino que lo acusa de haber incurrido en varias violaciones a los artículos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, entre otras cosas por no haber informado diligentemente y con acuciosidad del contexto en el que ocurrió el proceso de votación, por informar a representantes de otros gobiernos distintos al de México del sentido de su voto. una especie de traición a la patria y por hacer públicos documentos y correspondencia oficiales sujetos al sigilo que le obliga la ley del Servicio Exterior Mexicano. Pero el escándalo es aún peor, porque ¿qué creen? El gobierno mexicano, el de Peña Nieto, el de Claudia Ruiz Massieu, anuncia que mañana, en el Pleno del Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, el gobierno de México va a anunciar su abstención en la decisión relativa a este tema de la preservación del patrimonio cultural y religioso en Jerusalén Oriental. Es decir, a fin de cuentas, triunfa la presión de la comunidad judía, hace que el voto mexicano ya no sea positivo, sino de abstención, porque México no tiene una postura ni a favor ni en contra, frente a una gran oleada de presiones de la comunidad judía. Terrible, vergonzoso. Un episodio más de toda esta etapa tan terrible, tan difícil de esta diplomacia mexicana, que no ha funcionado y no ha servido de gran cosa más que para errores y vergüenzas internacionales. Hoy también se ha producido algo que es muy preocupante: el asesinato de un juez federal en Metepec, Estado de México. En varios portales de internet están, inclusive en La Jornada San Luis, en el portal de La Jornada San Luis, está un video pues que debe verse con cuidado, porque pues es la ejecución de un juez federal. Es una ejecución que nos muestra cómo persiste la doctrina de la plata o el plomo para con un poder judicial que, por más que se hagan esfuerzos por de declaraciones y buenas intenciones, lo cierto es que ahí hay una, no me refiero al caso específico de este personaje, a quien ya difunto, a quien no me atreveré a juzgar porque no tengo mayores datos, pero en general en el Poder Judicial de la Federación hay una enorme cantidad de casos de personas que prestan servicios en ese poder, que saben que están en el abandono, que tienen la tentación y la presión y las amenazas del crimen organizado y de muchos factores de poder, y que tienen que acceder a esas presiones y pretensiones, porque de otra manera son asesinados si es que se niegan a ello, o también son asesinados cuando reciben dinero y no cumplen las instrucciones que recibieron en su momento. Esto forma parte de ese esquema terrible de este país nuestro, de este país de nota roja, en el que diariamente nos enteramos de cosas que son altamente preocupantes. También viene ya por ahí Cheng Li Yegong, aquel chino que estuvo involucrado en aquel episodio del Copelas o Cuello, un episodio así de película de Tarantino, en el cual una habitación llena de pacas, de billetes, de dólar, de moneda extranjera, que supuestamente estaba destinada a servir para la promoción electoral durante la campaña de Felipe Calderón Hinojosa. O Copelas y Cuello viene ya de regreso. Bueno, están arreglando los últimos documentos y papeles para salir adelante en todo este proceso y traer de regreso ya a Cheng Li Yegong, a ver qué es lo que dice acá, a ver cuáles son las informaciones que saca. ¿Servirá para que el PRI haga ataques políticos y preelectorales contra el PAN? Pues ya lo veremos en estas nuevas cosas que están sucediéndose en nuestro país. La Marina va a coordinar la seguridad en la región sur de Veracruz. Sobre eso escribo en la columna Astillero de mañana, acerca de lo preocupante que son estas cesiones de poder, el hecho de entregarle más poder, sobre todo a un cuerpo tan especial, tan estratégico como es la Marina, que pareciera que de pronto el poder civil va cediendo cada vez más espacios de poder a los cuerpos militares. Les comento también que hoy fueron encontrados 6 presuntos narcomenudistas en Tlaquepaque, Jalisco, mutilados. Les amputaron las manos y con huellas de tortura en este México terrible en el cual vivimos. Bien, pues hoy también ha comenzado el nuevo canal de televisión Imagen TV, donde estaré los miércoles en la noche en el noticiero que conduce Ciro Gómez Leiva. Al final, los miércoles, solo los miércoles, estaremos en un mini debate muy rápido con Federico Arriola, con Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo. Estaremos los miércoles ahí en ese mini debate. Sí, por aquí me ponen es aterrador, violencia incontrolable, cada vez estamos peor. ¿Qué opinas de Duarte, que ya se escapó? Bueno, no está confirmado, aunque eso ha dicho Miguel Ángel Yunes Linares, que Duarte se escapó en un helicóptero que le facilitó, que fue ayudado por el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, que era el secretario general de gobierno del propio Duarte. Imagen TV violó uso de suelo, denuncian vecinos, así es. Con el compa Arreola, bueno, verá el noticiero de Ciro, sí lo voy a ver ahorita terminando esta videocharla astillada, veré a ver cómo viene todo esto. Ciro, pero son ustedes tan distintos. Bueno, pues de eso se trata, justamente de poner en escena pues opiniones distintas, desde luego. Lo estoy transmitiendo también por Facebook en vivo, donde hay en este momento 446 personas viendo la transmisión. Por acá me dicen una vergüenza más del canal del drenaje presidencial. Carlos García Maya envía felicitaciones, igual que Maite Villanueva, a quienes les agradezco sus comentarios. Por acá en Periscope dicen Imagen TV igual a Argos. No, no es Argos, aunque Argos va a tener producciones de series por ahí. Ciro no deja hablar, Ciro no me gusta. Bueno, pues veremos cómo tratamos de hacer valer la voz. Esperemos que no se convierta en un alegato de esos en los que a fin de cuentas no se escucha nada. Yo voy a tratar de proponer ideas, a decir cosas y trataré de pelear para que eso pueda ser dicho. Juan Ignacio Zavala, panista promotor de guerra sucia. Sí, así es. Lo corrió o no renunció, ya no vi a quién se refiera. 18-1 en TV Abierta, Imagen TV. Se dice que empresario le otorgó tarjeta de crédito a Duarte con otro nombre. Imagen TV con personas de Azteca y Televisa. No hables mal de nuestro país, me dicen. Chendi se sostendrá sobre la lana que le dio Lozano. Bueno, pues ahora sí el senador panista Javier Lozano tendrá mucho trabajo en las redes sociales para explicar algunas de las cosas relacionadas con este hombre Chendi. Llegó un Chendi. Por acá tenemos en el espacio de Facebook en vivo el asesinato del juez. Es terrible. Nos recuerda un poco la escena del asesinato, la ejecución de Luis Donaldo Colosio, no porque tuviera todo el ambiente, no porque hubiera todo lo que vimos ahí de mitin electoral y de muchedumbre, pero sí llega una persona por detrás, va corriendo el juez por una zona residencial, por una parte de pasto, pasa al pavimento, llega por atrás la persona y un solo disparo en la cabeza por atrás, ¡pum!, lo mata, se regresa el asesino, lo está esperando otra persona también a pie, los dos, el asesinado y el asesino, vestían ropa negra, se queda tirado en el pavimento, pasan algunos carros y bueno, pues simplemente, como en Colombia, dice por aquí Bernova, así es. ¿Cómo encuentro el canal de Imagen? Está en el canal 13 en televisión abierta y en varias canales de televisión de paga, en 118, si es que lo ven por Sky. 10:30 el miércoles, nada más, cuando salgas tú, que es lo único que vale la pena. Muchas gracias. Por acá me dicen, pero si Ciro es el firewall del gobierno, exasperado debatir con él. Bueno, pues hay que entrarle. ¿Va usted sin censura con Ciro, don Julio? Absolutamente. Si algo no digo allí, será porque yo me censuré, pero desde luego que nadie me ha puesto ninguna condición y me ha dicho que de algo no deba hablar. Como lo hice con Víctor Trujillo en Televisa, iré con la consigna de solo por hoy. Si solo ese día estoy, terminando daré las gracias y se acabó. Como me invitan, me desinvitan, no hay ningún problema. ¿Subirás tu intervención con Ciro Peraloca? Bueno, pues sí, subiré mi intervención en este mini debate. Trataré de ponerlo pues aquí en Twitter, en Facebook. Claro, debes ser prudente. En Dish es el 109. Lo mataron como la activista Marisela, quien pedía justicia por la muerte de su hija en Chihuahua. Sí, lo recuerdo parecido. Que no se metan contigo porque les pego, dice Mayra Tete. Bueno, muchas gracias, ya tengo defensa. Cuídate mucho, la verdad no peca, pero incomoda. Sustituir Televisa es fácil, la cuestión es que el público está acostumbrado a ver basura. Por acá Diana González dice, ya nadie se salva. Qué pena por el juez, pero habrá que ver más allá que el mero hecho de que manejó casos asociados con cárteles. Y así es, él llevó asuntos delicados relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación. un caso relacionado con los narcotraficantes implicados en el caso de los 43, el caso del dueño de Uno Más Uno y varios casos pesados que pasaron por las manos. Coram Luis dice: Ciro defiende lo indefendible, aún sabiendo que miente. Alex Díaz dice: el miércoles veremos el canal de imagen por usted, don Julio, el canal en Megacable 118. Javier Rodaza dice: aguas con Cero Gómez. Híjole. Los intentos de cambiar de Televisa y Azteca. Increíble que te pidan que ayudes a AMLO, no sé a qué se deba, se cortó transmisión y vos sí, lamento que en Facebook en vivo se cortó también, supongo que llegan momentos en los que la señal de internet no es fuerte y entonces se desconecta esto, pero seguimos aquí en Periscope, les agradezco sus comentarios. ¿Le va a bajar el rating a Telerisa? Bueno, pues se van a repartir ahora, habrá, ya no será duopolio, sino tripolio. Y luego llegará algún otro. Se dice que están planeando también que haya otro, no un canal nacional de televisión abierta, pero habrá otro. Argos estará en imagen. Sí, se dice que habrá algunas series de Argos que va a difundir Imagen TV. La corrupción al 100, por eso lo vendieron, se satura, pues no sé. Después de conocer las instalaciones Imagen Televisión, TV Azteca parece una ranchería. Pues sí, están bonitas las instalaciones de Imagen TV. Estuvimos por ahí hace como 10 días, 10, 15 días, para conocer cómo iban, para ver el lugar donde vamos a realizar estas transmisiones de los mini debates. Y sí están bonitas realmente. Solamente pusieron telenovelas, a ver si el noticiero de Ciro la levanta. ¿Cuándo sale el canal de Carmen Aristegui? No lo sé y ya no me atrevo a decir más porque luego me equivoco feamente. Son un búnker, 109 dish. Bueno, pues en unos minutos más me pondré a ver qué tal le va a Ciro Gómez Leyva en esta nueva oportunidad. Él condujo Milenio TV y antes de aquello tuvo una etapa muy importante, muy interesante en Canal 40, donde hubo un periodismo muy novedoso, muy crítico, muy imaginativo, con pies de grabado muy interesantes. Bien, pues hoy hubo manifestación, sí hubo manifestación afuera de las instalaciones de Imagen TV en Avenida Universidad, del grupo de personas de Copilco, los vecinos de Copilco que protestan contra el helipuerto y contra las antenas que se han instalado ahí. Pues, ¿cómo le va a ir? Es malísimo ese Ciro, dice alguien por ahí. Ojalá y sea debut y despedida. Bien, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana por aquí en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias y buenas noches.